que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. Y en esa tarea está empeñado el gobierno a fondo, que será también para la liberación, no solamente del colonialismo que viene azotando a la República a través de tantos años, sino también de estos infiltrados que trabajan a ver. Trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera.